uno de esos tres ejes, digamos, modo, medio y relaciones sociales de transmisión de saberes, uno de esos ejes está apoyado en la canción de Walterón. La formulación inicial de este concepto dentro del programa Historia de la Educación arranca de un programa que se hizo en el año 84, 85, porque fue modificando, pero ya en el año 84 y 85, cuando se empezó a habilitar esta materia dentro de esta carrera, se introdujo el tema de los medios, apoyándose en lo que en ese momento eran las canciones que estaban circulando del siglo de Om, todavía en alemán, todavía no estaba traducido, por incorporación de Daniel Caro, que en aquel momento participó junto con Rubén de la formulación del programa. Entonces, esa idea de incorporar el eje de los medios venía pegado a la lectura o a la primera circulación que estaba teniendo este trabajo de Walterón. Y así arrancó. Y así, a esta parte, podemos decir que podríamos hacer unos cuantos cuestionamientos o unas cuantas modificaciones a la formulación inicial. Ya los vamos a ir viendo a lo largo de la materia. En este momento lo que me preocupa es mínimamente explicarles cómo se llegó a esa formulación o por qué entró esa cuestión de los medios y por qué sentido. Entonces, bueno, decíamos que ese eje de los medios de transmisión de saberes estaba apoyado en el concepto de Walterón de tecnología de la palabra. Cuando hablamos de medios hablamos de las distintas tecnologías de la palabra. Y creo que también ya les había comentado el día que abrimos que el trabajo de Walterón no es un trabajo de un autor que esté pensando en la historia de la educación ni que esté pensando en un programa de docencia de historia de la educación. O uno debe tener la menor, no sé ni siquiera si no debe tener la menor idea de que en una carrera de ciencias de la educación nosotros utilizamos su trabajo, porque él no estaba pensando necesariamente en historia de la educación. Su objeto de estudio viene por otro lado. ¿De qué se ocupa? ¿O qué es lo que le preocupa o qué tiene en mente para escribir este libro o este trabajo? Estructuras del pensamiento. Bueno, acá ya hay una, acá ya me llegó una punta, que es una de las cosas que más me interesa destacar ahora. Es esta asociación que hace Walterón entre lo que se llama tecnología de la palabra y las estructuras del pensamiento. Buenas tardes. Hola. Hola. Hola. ¿Está ocupado? No. Buenas tardes. Bien. Bueno, ¿qué es lo que él quiere ver? ¿Qué le preocupa por qué escribe ese libro? ¿Qué quiere resolver? ¿Sobre qué quiere discutir? Lo que no hace, no está preocupado por la historia de la educación en sentido estricto, por lo que nosotros podemos sacar una cantidad de conclusiones, pero no estaba pensando en eso. ¿Qué le preocupa? ¿Por qué se pone a escribir semejante trabajo? ¿Por qué realizará semejante investigación? Él dice que hay una diferencia de oralidad entre la cultura que estaba de oralidad y la cultura que escribía. Que encuentro una gran diferencia, inclusive en la forma del pensamiento, las culturas que nacían en escritura. Y él lo que quiere también dejar de lado es esa creencia de que porque escriben son más evolucionadas. Que quiere hacer un análisis profundo de la oralidad a través de un montón de estudios y un montón de científicos que trabaja solamente, por ejemplo, con la postura de Homero, con la literatura, con la retórica griega. que tenían otra estructura del pensamiento, y ahí empieza a detallar, por ejemplo, la memoria, la importancia de la memoria. Después vamos, disculpame que te corté, después vamos al detalle de cómo desarrolla estas ideas. Bueno, ahí hay es lo que empezó a hacer es exponer algunas de las hipótesis, algunos de los planteos que hace Ong en su trabajo. ¿Sí? Efectivamente, si uno mira y marcó marcó la diferencia entre las culturas orales y las culturas escritas. ¿Sí? Esta es una de las grandes preocupaciones de Ong. Cuando uno mira, incluso uno mira el libro, mira cuánto le dedica a la oralidad y cuánto le dedica al resto de las tecnologías, efectivamente, el gran peso está puesto en esta primera etapa, ¿no? Entre la separación que se produce de estas sociedades que son solamente orales a las sociedades que manejan escritura. Buena parte de su preocupación está puesta en analizar ese primer salto. Nosotros habíamos dicho también, y lo han leído en el programa, que en realidad marca otros saltos. El primero sería el de la aparición de la escritura, el segundo gran salto con la imprenta, y el tercero con las formas, con las tecnologías de la palabra, con las formas de comunicación apoyadas en los medios electrónicos. Hay distintos saltos. Nosotros ahora actualmente estaríamos viviendo una etapa en la que se está desarrollando este último salto, el desarrollo de formas de transmisión de saber apoyadas en medios electrónicos. Esto de alguna manera es lo que desata una preocupación por ver qué es lo que se produce en términos del pensamiento cuando las tecnologías que se utilizan para la comunicación se modifican. La primera pregunta, o la primera preocupación, digamos, no es casual que el libro de Walter Ong esté apoyado en una investigación de los años 80. No es casual que esta preocupación surja en momentos en que se hace muy evidente el salto que hay en cuanto a las tecnologías de la palabra. ¿Sí? Bueno, a partir de este planteo, de esta idea de que, bueno, ¿qué pasa con el pensamiento cuando cambia la tecnología de la palabra? Él se hace esta, traslada esta pregunta a cambios anteriores. Bueno, ¿qué habrá pasado entonces cuando se produjo la primera gran ruptura? ¿Qué habrá pasado cuando se pasa de la comunicación puramente oral a la comunicación ajustada a formas escritas? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? De un problema que existe en el presente, le produce una pregunta o un interrogante, un planteo que va a analizar para otras etapas históricas. La gran pregunta para él entonces es ver cuál es la relación que hay entre las tecnologías de la palabra, entre los cambios técnicos que hacen que nos comuniquemos de una u otra manera y lo que se produce a nivel de la conciencia o a nivel del pensamiento. Razona igual alguien que solo maneja la escritura manuscrita que alguien que está continuamente utilizando internet. A ver, ¿en qué estaría la diferencia? ¿Por qué no? Lógico es diferente. Cultura lógica. ¿Por qué? A ver, La lógica de la computadora es lógica matemática, tiene el origen en otra lógica, en la matemática, por la de Aristóteles. Es diferente a la lógica que usa, por ejemplo, una persona que no sabe escribir, que tiene la palabra relacionada a la cosa, lo que dice Ong, y no la palabra por ahí relacionada a la palabra. ¿Qué otras diferencias encuentran los... ¿Quiénes manejan habitualmente internet? ¿Pero de ustedes? ¿Quiénes utilizan habitualmente o escriben con computadora? No me interesa decir. ¿Cuál? Bueno, algunos sí. A estos cuando empezaron a escribir, bueno, por ahí ustedes algunos son muy jóvenes, los de tuvimos una etapa en la que escribíamos solamente en forma manuscrita y a lo sumo pasábamos a máquina lo que escribíamos. No, en algún momento pasamos a escribir en computadora. Bueno, la forma de trabajar, la forma de escribir es absolutamente diferente. ¿En qué, a ver, no sé, en qué les parece que pueda haber? ¿Puedes borrar lo que escribiste? No tenés el registro, lo borrás y está. Escribís y borrás inmediatamente. Lo que había escrito antes desapareció. Es una cosa, cuando escribimos a máquina, querés borrar un renglón, hay que sacar la hoja, escribir toda la hoja de nuevo. Digamos, es difícil desaparecer lo que habías escrito. Escribí en la computadora, borrá y listo. ¿Qué más? La estructura del texto. Uno pensaba en escribir a máquina y tenía que previamente tener muy planificada las partes. Primero esto, después esto, porque no puedo meter un párrafo si ya pasé al siguiente. Si me saltía algo que quería decir antes y no lo escribí, estaba un bollito a la basura y lo tengo que escribir de nuevo. Utilizo la computadora, no me obliga a planificar el texto de una manera tan estricta como escribiéndolo a máquina. O modificar sobre lo que estoy escribiendo. Maravilla. Puedo cambiar toda la diagramación desde lo gráfico, lo escribí de una manera, no me gustó, le pongo más espacio, le saco espacio, lo hago más chiquito, lo hago más grande. El mismo texto lo puedo adaptar a distintos tipos de públicos. Pues yo quiero que me ocupe poco lugar porque lo tengo que transportar y me lo llevo con letras chiquititas. Se lo tengo que presentar a alguien para que sea atractivo y le pongo una letra linda, le pongo su rasado, colorcito, lo que quiera. El mismo texto lo rearmo como quiera. Y ahora que es también el transporte, pues lo pones en un disquete, pero vas a intentar así, claro. Uh-huh. O en nada puedo transportar cantidades de información impresionante. Bien, ¿qué más en el documento? Se pudo procesar muchas veces el mismo texto, porque cuando uno respeta lo que estaba pensando y escribe, hace un desarrollo. Cuando uno lo lee, se da cuenta de que no es difícil. Está todo muy más planteado, o no, porque está un pensamiento mejor. Y eso yo lo puedo modificar en una computadora y poder corregir esos procesos que antes era como más real. Es como cuando estás escribiendo una carta a mano, no puedo decir, chao, también. No hay que escribirte, ya está. Claro, no puedo. Con la computadora puedo tener miles de versiones de lo mismo. Eso les va a pasar con alguna de las fichas de la materia. Tenemos la ficha de Botolini, versión del 94, versión del 95, versión del 96, y es más o menos igual, pero resulta que en algún punto, cuando la revisó, no le convenció y modificó ese punto. Y siguió. Rearma el texto cuantas veces quiera. Digo, esto... Acá estamos poniendo solo el ejemplo de la computadora. Podríamos hacer lo mismo con la televisión, podríamos hacer lo mismo con cualquiera de otros medios, con internet. Bueno, pusimos un ejemplo para ver cómo, no es solamente una cuestión técnica diferente, sino que manejar una tecnología u otra tecnología hace que nuestra mente funcione con distintas modalidades, con distintas lógicas, decía esta. La forma en que armo mi trabajo, la forma en que funciona mi cabeza para trabajar con una tecnología es diferente a la forma en que funciona mi cabeza para trabajar con otra tecnología. ¿Se ve la diferencia? ¿Se entiende? Lo que aún me está interesando es cuál es la relación que existe entre el tipo de tecnología que se usa y la forma en que funciona la conciencia, la mente, el pensamiento. Conciencia no en términos psicoanalíticos, la conciencia en términos de la mente. ¿Cómo funciona la mente humana? Y lo que él está proponiendo es una relación de determinación muy fuerte. Está proponiendo una relación de determinación muy fuerte. Bueno, si cambio la tecnología de la palabra, cambia la forma en que funciona el pensamiento. No es una cuestión no le interesa el cambio de la tecnología desde el punto de vista estrictamente técnico, sino que le está interesando en tanto sus consecuencias para la forma en que opera la mente humana. ¿Sí? Este es el gran problema y este es el punto en que nos interesa ver de Walter Ong. Esta relación que establece entre las tecnologías de la palabra y las formas de conceptualización, las formas de pensamiento que se van dando las distintas sociedades. Hay un subtítulo en uno de los capítulos que lo dice muy muy explícitamente, dice: la escritura reestructura la conciencia. Llegaron a esta parte del texto. Bueno, ahí estaría el planteo central, ahí estaría la preocupación central del autor, y además el por qué a nosotros nos interesa. La escritura reestructura la conciencia. ¿Se modificó la tecnología de la palabra? ¿Apareció una tecnología nueva? ¿Esto hace que la mente humana funcione con una lógica diferente a la anterior? Y desde ese punto de vista, nosotros nos interesa, nosotros traducimos eso en términos de educación. Bueno, ¿qué implicancias tendrá esto para la transmisión de saberes? ¿O qué pasará con la transmisión de saberes a medida que se van modificando las tecnologías de la palabra? Cuando aparece la escritura, y eso es así, que aparece la escritura y modifica las formas de funcionamiento del pensamiento, ¿pero qué producirá entonces esto en términos de producción, transmisión y apropiación de saberes? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Nosotros tomamos de esa preocupación central del autor y de esa hipótesis general que le establece de relaciones entre las tecnologías de la palabra y las formas de pensamiento, nosotros tratamos de hacer una lectura de qué implicancias tendrá eso en términos de educación, que es lo que a nosotros nos interesa. Esto él no lo dice explícitamente, ahí tenemos que ir extrayendo nuestras propias conclusiones. Él dice que las lenguas orales se limitan a aprender y a transmitir conocimiento por el ejemplo, o por la, cuando un alumno le pasa, un maestro le pasa a un alumno por la oralidad. Pero que el análisis verdadero del lenguaje se puede hacer a través de la escritura, porque da una pauta y una lentitud en el análisis, que solo se puede hacer a través de la escritura. Es el desarrollo de las grandes ciencias, como la filosofía y la historia, se produjeron después. Los grandes desarrollos no subestima la oralidad, pero dice que se puede hacer el análisis a través de escritura, porque antes no se puede analizar la oralidad. Se puede estudiar, pero no se puede aprender, pero no estudiar. Les dejo un poco de suceso eso, porque así como esa característica que eso señala, ese salto entre la oralidad y la escritura, así podríamos reconstruir, tomando el texto de Ong, una lista, no sé cuántas. Nunca lo conté, pero creo que podríamos hacer una lista extensísima de todas las diferencias, todos los saltos que hay entre la forma en que funciona el pensamiento en las sociedades orales y las formas en que funciona el pensamiento en las sociedades escritas. Ella está señalando una. No me detengo mucho en esto porque ahora no sé si lo van a decir, lo anotaste o reténelo, porque así lo usan para la segunda parte del práctico. Con una de las diferencias hay un montón, no puede tomar más, en algún momento lo van a tener que hacer, tomar el texto y ver todos los cambios que se producen, porque va enumerando una cantidad de saltos, una cantidad de cambios muy importantes en el momento en que aparece la escritura. ¿Sí? Ese detalle de la descripción de las sociedades orales y después de la lógica de pensamiento de la sociedades escriturales, los dejo para la segunda parte. ¿Sí? una única cosa para esta, sobre esos primeros capítulos que me parece importante señalar. Además de esto, digamos, acá tendríamos el planteo central, esta cuestión de cuál es la hipótesis principal del autor y por qué nos interesa a nosotros. ¿Eh? Y después hay un planteo que me interesa señalar, que nos puso, no sé, Andrea, que puso Andrea cuando empezó, es esta cuestión de ver cómo hacemos, cómo podemos calificar desde culturas que manejamos lógicas de pensamiento tan diferentes, cómo podemos calificar a esas culturas orales, cómo podemos entenderlas, cómo podemos conocerlas también, porque hay una imposibilidad o una dificultad muy grande, que es el hecho de no tenerlos escritos. ¿Cómo hacemos para conocerlos? Pero además de la cuestión de las fuentes o la cuestión documental, ¿cómo podemos nosotros calificar a estas sociedades que se manejan con lógicas de pensamiento tan diferentes a las nuestras? Ya pasamos por el impacto que produjo la escritura, pasamos por el impacto que produjo la imprenta y estamos viviendo ahora el impacto que nos producen los medios electrónicos. Entonces ahí hay una preocupación de Ong que es sobre todo valorativa. Esta cosa que es de no despreciar o no desvalorizar a estas culturas, a estas primeras culturas, como si fueran primitivas, poco evolucionadas, elementales, básicas, no sé, cualquiera de los términos que podamos utilizar, y que en general tienen una carga peyorativa o tienen una carga de desvalorización. Walter Ong intenta despegarse de esta idea de verlas solo con lo que no tienen, por ser no evolucionadas o por no ser complejas. Intenta verlas no solo por lo que no tienen, sino tratar de meterse, tratar de empezar a comprender por la diferencia, no por la carencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, no digamos lo que no tienen, tratamos de comprender cuál es la lógica con la que funcionan. Si estas sociedades, bueno, si yo digo, no tienen escritura, no estoy diciendo mucho de cómo funciona, digo lo que no tienen por oposición, algo que no tendrían por qué tener. Bueno, tratemos de ver qué sí tienen, cómo funcionan, cuál es su dinámica propia, cuál es su lógica propia. Entonces, en este sentido se aparta bastante de la mayoría de los estudios que han trabajado sobre estas primeras sociedades. Es muy común encontrar en los trabajos sobre estas primeras sociedades estos conceptos que de alguna manera se implican en la descalificación. O trata de apartarse de eso y de ver, bueno, yo no digo lo que no tienen, voy a ver cómo sí son, cómo funcionan. Y hace en ese sentido un trabajo de reconstrucción muy interesante, hasta mi juicio por lo menos, nosotros. Así que en general a muchos alumnos nos resulta un poco pesada la lectura de Ong. Pero digamos, si lo miramos desde este punto de vista, de tratar de descentrarse de la forma, de la lógica propia de pensar, y tratar de meterse en ver cómo puede ser una lógica diferente a la que nosotros conocemos, puede ser muy interesante. Hay un ejemplo en la primera parte del libro que a mí me gusta mucho para explicar esta cosa de cómo definir, que es la de caballo. A mí en particular ese ejemplo me parece excelente. Bueno, es como si quisiéramos explicar a alguien que nunca vio un caballo, que lo quisiéramos definir por oposición a lo que es un auto. Le decimos que el caballo es un auto que en vez de tener ruedas tiene patas. que en vez de tener cintura, tiene pelo. Que en vez de... Bueno, finalmente la conclusión va a ser que el que nunca vio un caballo, con esa definición del caballo como un auto sin ruedas, sigue sin saber cómo es un caballo. Le digo todo lo que no tiene, todas las diferencias con el auto, pero no digo cómo es. A mí en particular ese ejemplo me parece que es muy, muy, muy gráfico. Bueno, lo mismo pasa con las sociedades orales. Si yo lo digo que no son estructuradas, no digo cómo son. Tratemos de ver cómo funcionan, cuál es su lógica propia, no solo por diferencia con lo que me pidió. Ahí hay una actitud un poco valorativa acerca de esa sociedad oral. ¿Qué más? Tenemos un texto muy cortito que yo creo que no salió a las generales, ¿no? El trabajo de Pablo Colotas no salió a las generales. Son dos escritas que están en la caja de la fotocopiadora de un texto que escribió Pablo Colota, uno de los nómades, de los que se partió el año pasado a hacer su doctorado en España. Pablo lo que hizo ahí fue una pequeña guía de orientación para lectura del texto de Ohm. Si la buscan en la fotocopiadora, yo vi que está en la casa, la puede ubicar un poco. Lo que hace ahí Pablo es una lista de capítulo por capítulo en qué fijarse. De este capítulo nos interesa tal cosa, de este capítulo nos interesa tal otra. En la parte de... Pablo Colota. Sí. Que me parece que les puede servir porque justamente como el texto de Ohm no es un texto escrito para historia de la educación, hay una cantidad de análisis o una cantidad de detalles en los que por allí no nos interesa detenernos. Parece que esas dos citas les van a ayudar a situarse en qué sí mirar del trabajo. No sé, ¿tienen comentarios o que ustedes quieran? No, ahora van a trabajar con Susana analizando más profundamente el texto y tratando de utilizar un objetivo diferente. Y ponen énfasis en cuestiones bastante diferentes. ¿Está? Armamos el práctico y pensé en fotocopiar, pero como son poquitos te las dicto para no perder tiempo en la fotocopiadora. Sería entonces la vista es la primera y la siguiente. Los textos de Arquión se refieren al mismo tipo de sociedades. ¿Sí? ¿A qué sociedades se refieren? A las sociedades. Bueno, tengan en cuenta este resguardo que decía Paula, ¿no? De primitivo, no en un sentido peyorativo, que gran parte de la literatura ha estado escrita en ese sentido, sino en un sentido más bien descriptivo. ¿Está? No en un doble sentido. Y en función de ello, les pedimos que, uno, comparen los planteos de ambos autores teniendo en cuenta el objeto de estudio. O sea, que esta primera parte básicamente es el trabajo analítico de comparación. Objeto de estudio. A ver, en AL, ¿cuál sería el objeto de estudio? A ver. la forma de educación de estas primeras universidades. Bueno, a ver, ustedes. ¿Qué pusimos? La educación de la sociedad primitiva. La educación de la sociedad primitiva. ¿Cómo fueron cambiando las maneras de transmitir saberes a lo largo del desarrollo de la humanidad, pero con respecto al desarrollo económico, me parece que es más? Porque habla de evidencias clarísimas, Me parece a mí. Creo que él marca ahí una priorización, pero que pueda tomar como punto de estudio solamente la sociedad primitiva. Muy bien. O sea que uno podría pensar que el objeto de estudio de Al es tal vez un sentido evolutivo, que esta podría ser una de las observaciones sobre la crítica, un sentido evolutivo en cómo se fue dando, esto que dice la compañera, la transmisión de saberes, el habla de formación pedagógica, realidad, o formaciones institucionalizadas, cómo se fue dando. Y toma o considera una periodización que viene de las categorías de análisis del marxismo. Y se detiene en la etapa de la sociedad primitiva. Eso sería, ¿sí? ¿Cómo fue o cuál es la relación entre la formación social y económica y los procesos educativos? ¿Ese podría ser el objeto de estudio? ¿Les parece? Bueno, cuando yo en los sentidos de ciclo les manifestaba que en realidad una observación que podríamos hacerle tal vez al es una observación o una un llamado para nosotros de observación como referencia es que al en algún sentido ata, condiciona y determina los procesos educativos a la formación socioeconómica. ¿Se entiende? Obviamente que es un autor marxista y esto es así. No en todos los marxistas es así, pero tal vez en alguna lectura del marxismo sí. ¿Está? Y en estas sociedades, básicamente, que no hay propiedad privada, en estas sociedades tal vez está negando, es una opinión, tipo, está negando el peso que puede tener en estas sociedades el contacto o el aprendizaje a través de la familia, a través de la transmisión familiar, de la tribu, ¿no? Las creencias, de ciertos rituales y ciertas prácticas que no necesariamente pueden ser atadas a una formación económica determinada en este periodo. ¿Se entiende? Bueno, esto me parece a mí que podría ser una cuestión para pensar cuando uno lee algo. Y no es una lectura muy lineal, que en una etapa muy poco evolucionada en la economía, porque acá no hay economía de acumulación. ¿Comprenden? La estructura de pensamiento relacionada con la tecnología de la palabra. En realidad sería, según la definición, la relación entre la tecnología de la palabra y la estructura de pensamiento. Y ahí también hay una cuestión de linealidad, de determinación, casi diríamos. O sea, hasta ahí estaríamos más o menos en el primer punto. ¿Queda claro? bueno, esta lo tenemos, la tengo en la palabra. El otro punto dice las principales categorías con estos tres que utilizan. Hasta la mayoría, o muchos, ¿de dónde viene? Plantearon la dificultad del término categoría o concepto teórico más importante, no sé qué. El análisis en cuanto a la determinación de categorías tiene que ver con, en general, cuando se realizan trabajos de investigación. Uno tiene que hacer una selección a priori de cuáles van a ser las categorías que uno va a trabajar posteriormente. En realidad, acá, como primer escrito, es una. No me molesta, le iba a pedir un cigarrillo. No me molesta para nada, pero me moría por pedir un cigarrillo, por eso no sé si. También está dejando por donde pasan estas cosas. Bueno, las principales categorías. Acá, para salvar esta dificultad, hablemos de cuáles son aquellos principales conceptos teóricos que ayudaron a organizar este texto. ¿Se entiende? ¿Cuáles son aquellos conceptos que sí o sí deben estar presentes para la comprensión del texto? ¿Está? A ver, vamos a, en una cuestión comparativa, ¿cuáles serían esos principales conceptos que utiliza AI? A ver. Y la formación económica social sería uno. Bueno. Formación, concepto, ¿no? Económico social. Bien. ¿Qué más? Característica de bueno, esta dice otros conceptos características de la educación en las sociedades primitivas. Y en realidad, si se acuerdan, da una serie de características, ¿no? Educación multicultural, una de las características, lo que dice la compañera. Que la educación en la etapa primitiva era para todos igual, ¿no? Que se educaban todos, la educación multilateral, que quiere decir que la totalidad de las personas, una persona, son los potencialmente posibles de desarrollar. Ya que bueno, pero justamente en esta etapa no había división de clase ni igual. Porque no hay división o que hay. Ah, claro, sí, uno puede estar, así hipotónicamente, sí. Pero justamente hay lo que resalta es lo que en la sociedad primitiva, lo que no existía, son las divisiones clasificadas. Sí. Podríamos poner los iniciales, como concepto. Algo me gustaría dos cavernas, un tipo en cada uno mandar otra vez. No tenía mejor techo, mejor caverna. ¿Qué más? ¿Qué otro concepto? Características de la educación. ¿Qué otra cosa? Monopolio. Muy bien, ese concepto, monopolio de la educación. Es central, ¿eh? Lo dijo Pino. De la historia, monopolio. Si ustedes se acuerdan el primer día de clase que hablamos de cuál era la definición de la historia social de la educación, el concepto de monopolio de la educación es un concepto central que organiza, que ordena, en algún sentido, estructura prácticamente todo el programa de esta materia, ¿sí? Porque justamente es historia social de la educación. Y bueno, eso también tiene que ver con una clase social. Por supuesto. El monopolio hay un enlace. Por supuesto. Sí, sí, por eso le comparé. ¿Mm? ¿Se entiende? O sea, que este concepto es muy importante. ¿Quién tiene? ¿Quién produce saber? ¿Cómo se transmite? ¿Significa? ¿Quién es el que tiene saber? ¿Cómo se produce saber? ¿Quién lo transmite? ¿Cómo se distribuye? Están todos estos conceptos ligados al monopolio. Todos entienden de qué estamos hablando, ¿no? el monopolio en cuanto a concentración, acumulación de saber en un grupo social que arbitrariamente se atribuye esa acumulación de poder. ¿Se entiende? Para favorecer su posición de clase social. En ese sentido, monopolio. ¿Sí? Todos los campos, los que están en el campo, todos los pobres. Sí, pero no tienen la malicia, se traen la chuva. Exacto. Muy bien. Está bien. Y eso lo desarrolla. Lo funciona, no lo desarrolla. Propiedad privada, podés poner. ¿Y medio de producción? Y medio de producción. Muy bien. Bueno, esto es en AL. Y ustedes pueden agregar otros más que vayan surgiendo. En O, ¿cuáles serían los conceptos más importantes? Oralidad primaria y oralidad secundaria. Oralidad primaria. Sí, ese me gusta. Oralidad primaria. Oralidad secundaria. ¿Qué más? ¿Qué pasa con la periodización? Las etapas de la periodización. Parte de la periodización. Muy bien. Para no poner todo, ¿eh? Total, todos saben cuáles son las etapas. ¿Qué más? ¿Y qué es lo que está ausente acá? ¿Qué es lo que es la propiedad privada tiene que ver con la escritura, no puede ser. Hay como una relación que establece. Si no hay propiedad privada, no hay profesionalización. ¿La imprenta? La escritura puede ser la imprenta, pero nosotros acá lo ponemos como una de las partes de la privación. Bueno, ¿qué otro tipo? A ver. Profesora, ¿podrían estar las pautas mnemotécnicas? Sí, lo mnemotécnico tiene que ver con las marcas, ¿no? Con los registros de la memoria. De la oralidad. ¿Eh? De la oralidad. Bien. Sí, pero es un mnemotécnico también. ¿Sí? Bueno, ¿eso? Etcétera. En realidad, lo mnemotécnico lo podemos ver después como se transmite. Tiene que ver con la segunda parte. ¿Sí? Así que la imprenta es una fase de la periodización. ¿Algo más? ¿Qué otra fase? La oralidad. A ver, ¿qué otro concepto? Cristina, Cristina, la primaria. ¿Acá? La oralidad primigenia. La escritura quirográfica, que cuando aparece la escritura, la luego cuando aparece la imprenta, escritura tipográfica, no, después la electrónica. Chicos, de a uno, cuando la compañía de transmisión se establece, en realidad serían los modos, y como nosotros después en la segunda parte justamente preguntamos esto, la idea sería lo que lo retomemos después. ¿Sí? Porque si nosotros hablamos de transmisión de saber, también deberíamos hablar de la producción y de la distribución de esos saberes. ¿Eh? Bueno, si se les ocurre alguna otra cosa más, bueno, los criterios de periodización en el último punto de esta primera etapa. ¿Cuáles fueron los criterios? Bien, los saltos, dicen ustedes, de la tecnología de la palabra. ¿Sí? Los cambios que producen tal vez estos saltos de la tecnología de la palabra, ¿puede ser? ¿Ese puede ser un criterio? Criterios de periodización. Los cambios en la tecnología de la palabra serían así. Bueno, distintos momentos. ¿Sí? Bueno, piensen ustedes que yo creo que lo que ON hace es básicamente darle un espacio a la oralidad que no ha estado, que no se le tiene en cuenta. ¿Entiende? Se puede pasar de la oralidad a la escritura, pero no se puede escribir sin abandonar la oralidad, ¿no? Claro, claro. Justamente, yo creo que todo el texto, o por lo menos los tres capítulos, está en poner en un lugar, está reivindicando el tema de la oralidad, ¿no? Y no como un paso previo a la escritura, sino como un momento importante, relevante y determinante en ese momento. ¿Se entiende? Creo que ahí me parece que radica el valor de darle un espacio, y además en los, fíjense ustedes en el análisis que ya me acuerdo los números, pero en los análisis que hace el autor de cuántos miles de años transcurrieron de una cultura oral, de una sociedad oral, y existían pausas, existía una organización, él habla de que era el germen de los procesos educativos. ¿Mm? Es decir, que había valores, había vínculos, había relaciones y permanecían en la cultura oral, ¿no? La escrituración es una etapa reciente en la historia de la, si uno lo mira en la larga duración, 6.000 años nada más en la historia de la humanidad, el texto escrito. ¿Mm? Evidentemente la etapa de la oralidad fue una etapa muy extendida y muy relevante. Creo que lo que hace hoy es rescatar la oralidad en sí misma, no como una cuestión previa a la escrituración. ¿Sí? Bueno, ¿cómo? Que la oralidad es permanente. Exacto, ahora vamos a ver las características de la oralidad y de la escrituración. Bueno, esto fue para el caso de Om. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio en el caso de Al? Muy bien, la relación entre la formación económica social y los procesos educacionales o educativos. ¿Puede ser? Bueno, no sé si es el tema de eso. Relación entre la formación económica, relación entre la formación económica social y los procesos educativos. Determina bastante los procesos educativos a la cuestión económica. ¿Sí? Bueno, hasta acá queda más o menos claro. ¿Entiende? Bueno, vamos a pasar entonces en 10 minutitos. Yo creo que ya con esto avanzamos bastante. En 10 minutitos trabajen estas tres preguntas que quedan y lo vemos en conjunto antes que se vaya. ¿Sí? Y después le dice que da cuenta. La próxima semana estaríamos empezando la unidad 3. Ustedes observen que de las carátulas de cada unidad quedan materiales que tienen que leer por cuenta de ustedes, que no se tocan ni en el teórico ni en el práctico. ¿Está? O sea que eso no lo pierdan de vista, porque lo que está en la carátula es de lectura obligatoria. ¿Sí? Con lo cual significa que tienen que leerlo por cuenta de ustedes. Si existe alguna dificultad, pueden consultar en el teórico o en el práctico. Pero con esto, por ejemplo, estoy pensando en el texto de Molly, que está pensado para esta unidad, nosotros no lo tocamos. Igual es muy sencillo, no hay dificultad. Pero quiero decir que como es tan extenso, hay temas que sí o sí lo tienen que leer por cuenta de ustedes. ¿Se sintió esto? ¿Se sintieron todos? No, no, sin noche. No, hay material, chicos. Ahí, en el capítulo 1, 2 y 3. Luego, se sigue aquí. ¿Sí? es un historiador, negó mercaderes y banqueros en la Edad Media. ¿Qué capítulo es este? De Legó es el capítulo 2. Es el único que tienen de Legó. Y el otro texto una parte en la unidad 2 que no la alcanzamos a ver, que es el contexto, que se lo propongo que lo lean, porque es el contexto de justamente caracteriza esta etapa. Y después tienen en la unidad 3 Anderson, y lo que tienen que leer para la semana que viene, que es Anderson de la 3, que ya pasó la antigüedad, y ahora vemos transiciones de la antigüedad al feudalismo. Esa es la 2. Sí, pero en la 2 usted tiene primera parte. Ya, está la primera parte, capítulo 1. En la unidad 3 tiene segunda parte, capítulo 1 y 2. Uh-huh. El modo de producción feudal. ¿Se entiende? Para que no se confundió. Simplemente, sí, la carácter de la un Anderson de la unidad 2. Es la que tiene que dar por cuenta de ustedes. ¿Cuál es la unidad? De la unidad 3, la primera que viene es la segunda parte. Donde está en la cabeza. Sí, que se está mal, tan mal fotografiado. O sea, que todo el material. Todo el material. No, porque se ha visto. No, bueno, hay que leer los dos, pero básicamente, como ya pasamos la unidad 2, estamos en la 3, básicamente, por lo menos, no perder el contexto de la unidad 3. En la semana que viene, en el caso de la unidad 3, esos tres materiales que seleccionamos son de contexto. Hay que decir, el contexto, del contexto social, político y económico de la época. ¿Está? ¿Sí? ¿Cómo se producen los conocimientos en esta cuestión comparativa entre uno y otro autor? ¿Está? Bueno. Acá las compañeras plantearon algo que me parece que es muy acertado. Muy bien, muy bien. Es muy inteligente. ¿Y se plantearon ustedes? Vamos. ¿Fica? No, que justamente cuando hablamos de ese punto, nosotros nos cuestionábamos que en las sociedades rurales no hay una producción en sí del conocimiento, sino que la preocupación es acerca de la distribución, en todo caso, de la transmisión del. Bien. En realidad, es muy pertinente lo que ellos dicen, porque justamente en este primer momento no hay producción de conocimiento. Producción de conocimiento, estamos hablando de crear conocimiento, de registrar lo que es ese conocimiento que se produce. No se sistematiza. Que se sistematice. Ah, lo hay. Pero hay conocimiento, pero no hay amplia producción de conocimiento, ¿comprenden? ¿Por qué? Porque en las culturas orales, en realidad lo que se transmite se registra en el momento. No se puede almacenar, se almacena lo que está escriturado. Está fundido con la práctica, ¿se entiende? O sea que el conocimiento que hay es el conocimiento cotidiano, el conocimiento de la participación, la experiencia, la práctica. ¿Se entiende? ¿Cómo? Es una cuestión de tipo pragmático. Hay poca producción de conocimiento. ¿Se entiende? Porque el conocimiento que se produce es para la cotidianidad. No es algo que se reserva, ¿no? No es algo que se registre. ¿Se entiende? Sí, es conocimiento, pero hay poca producción de conocimiento. Pero es poca producción de conocimiento, ¿me entendés? Porque una vez que vos te aprendiste a recoger el alimento, una vez que, ¿entendés? Ese sería el conocimiento empírico, ¿no? Bueno, cuando se avanza, cuando se complejiza la sociedad, es necesario la acumulación de ese conocimiento. Y cada vez que se complejiza, es necesario producir más conocimiento para subsistir. Lo que sí existe en esta etapa es la preocupación por la conservación del conocimiento aprendido. ¿Se entiende? Que eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque la preocupación está puesta en transmitir eso que se aprendió. ¿Se entiende? Para conservar eso que se aprendió. ¿Sí? Por eso decía que esta sociedad era muy tradicionalista, porque de alguna manera no podía subsistir. Se entiende que estamos hablando de estas primeras etapas. Es de absoluta subsistencia. No te enojes. No, te estoy cargando. Está bien. Lo que plantea el autor es esto, que no hay, digamos, si uno lo compara con el estadio más avanzado en ese sentido evolutivo de la sociedad, hay más conocimiento, se produce más conocimiento. ¿Por qué? Porque el mismo conocimiento que se produce pierde vigencia. Entonces es necesario permanentemente crear y producir mayor conocimiento a medida que la sociedad se va aprovechando. ¿Se entiende? Del mismo modo. ¿Cómo? Van cambiando los paradigmas. Claro, sí. Es necesario producir más conocimiento. ¿Está? Esto, como es una sociedad de existencia, hay conocimiento, pero básicamente la preocupación está puesta en conservar, en mantener eso que se conoce, que se sabe, que es el orden de la práctica. Es una valoración del momento. Pero ese momento no se valora. Bueno, esa era una observación que ellas planteaban que me parecía que era pertinente pensar. Bueno, ¿cómo es el punto? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se producen los conocimientos? Bueno, esto en términos, ¿cómo se planteará? ¿Qué plantean? ¿Qué pusieron ese punto? A ver. ¿Cómo se producen los conocimientos? Para... Bueno, a través de la experiencia, a través de la situación, a través de la imitación, a través del contacto directo. ¿Sí? En algunos casos, en esta primera etapa, me sentí espontánea. Y lo mismo va a decir, en este caso, alguien dice lo mismo. Esta. Ahí, pues lo salteamos. Bueno, ¿cómo se transmiten? Con la experiencia, los conocimientos. En algunos casos, esto de la fiesta, que hay ya algunas cuestiones más difíciles de institucionalizar. Bueno, la compañera dice que se transmite en forma desigual. Eso lo está analizando desde la perspectiva del monopolio. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa que se transmite en forma desigual? ¿Por qué? ¿De qué momento y quién lo dice? Eso lo dice alguien. Bueno, ¿qué es lo que se transmite? Para todos, en cambio de la práctica, en la cotidianidad, las mujeres van a realizar eso, las niñas van a realizar un trabajo, van a aprender un trabajo, van a aprender un trabajo. Bueno, o sea que hay una distribución por sexo, género, en principio, a las mujeres se les va a dar la realidad y a los hombres otras. Pero hay algunas cuestiones que son comunes a todos. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra distinción? ¿Qué es una distinción? ¿Es una distinción? Me transmití muchísima, que me hicieron que dirigiera a nadie. No crearía la transmisión. ¿Cómo me confunde todo? ¿Qué transmisión? ¿Es a quién? ¿Distribución es a quién? ¿Cómo se distribuye el compañero dijo de manera desigual? ¿A quién? Igual que hablamos del monopolio del gobierno, de la perspectiva del monopolio. La otra pregunta era ¿cómo se transmite? Nosotros pusimos con el contacto directo, participando, escuchando relatos, en las celebraciones, en los juegos. En los juegos, las celebraciones, los rituales, compartiendo. ¿Qué serían los medios? Compartiendo oficios. ¿Al final? ¿No? ¿Es igual para los dos? ¿Qué son todos modos al final? Pregúntame, ¿eh? Claro. Eso podríamos juego. Esos son los más accionales, ¿no? Que ¿cómo? Solamente son los más accionales. Bueno, accionales depende hasta cierto punto, porque después se van institucionalizando en algún sentido. Canón, por ejemplo, fue un... Pero en al... No, ¿no? No. Cuando se establece la norma, cuando se establece la pauta, cuando hay una conciencia y una racionalidad planificada, ahí ya deja de ser accional para institucionalizar. O sea, es como son ciertos grados que se va acercando. Exacto. Recordarán ustedes que en la primera clase yo les dije que este es el sentido que hay que tener en cuenta. Ya recito. Bueno, espera, si se va, se va a estar. ¿Cómo es? Lo que yo le había dicho la escala, en la primera parte, que lo que hay que tener en cuenta o que el sentido de esta asignatura tiene que ver con desde los modos accionales, de cómo se produce, de la gente que se dice saber, a los modos institucionales, ¿no? En este devenir, o en esta linealidad, que no es una linealidad, que es la estructura permanente, hay momentos, hay un sentido, nos guste o no, de cierta evolución, con marcha y contra marcha, ¿se entiende? Pero evidentemente acá hay un sentido de progresión, ¿se entiende? De modos más accionales a llegar a modos más institucionalizados, ¿está? Pero entre medio de esto hay muchas idas y venidas, ¿se entiende? Hay rupturas, hay encuentros y desencuentros, por la palabra de modo. ¿Sí? Si uno quisiese comprender el sentido de historia social 1 y 2, sería uno de los saberes de acá a acá, y estaría, ¿se entiende? Y abarcaríamos la penetración. Desde las ¿cómo se transmite a según el lenguaje? Igual lo que siempre hay que hacer es el conocimiento, ¿no? ¿Qué es más? El que debe venir por la... ¿no? Sí. En realidad, si no lo mismo, sentido acumulativo. En cantidad. No, lo ven es clarito. Oral, escrito, tipográfico. Pero bueno, electrónico. Y hay una cosa para mencionar. ¿Qué tipo de conocimiento? Sí. ¿Para quién? ¿Eh? Y ahí volvemos a los puntuales también, ¿no? No me quedó claro, entonces, ¿cuál es la diferencia puntual entre los dos autores en la transmisión? ¿En la transmisión? Sí. No hay mucha diferencia. Exactamente, no hay mucha diferencia. ¿Eh? La poquita angolesa. La poquita diferencia, vamos a ver ahora dos cositas de O, para que ustedes puedan después comparar. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, los caracteres de la palabra. Es muy sencillo, ¿eh? Los caracteres de la palabra. Esto es fuera del trabajo práctico. Esto es aparte del trabajo práctico. La complementa. Es una comparación entre el distrito y el. Es como un resumen de otro. Para que voy a darme vuelta. Modalidad. No quiero que me cante. Esta mujer escucha. ¿Estás escolarizada? Sí, escolarizada. No tiene semejanza con las cosas. ¿No se conoce? En el caso de la escritura, se parece a las cosas. Ahora sí se conoce. A los objetos, en realidad, más que a las cosas. Se me propagó. Si yo digo mesa, la palabra mesa, si yo no la evoco con esto, no lo vincula al objeto, no tiene semejanza, no tiene parecido. Uno podría suponer que con las palabras escritas se la enseña más bien referida a los objetos, entonces quedan más fijadas, quedan en plano fijo, ¿entendés? Vos, tal vez, no sabés que es una mesa, pero una vez que vos escribiste lo vinculaste al objeto, te queda. Para mí es antiguo. Sí. Para mí es antiguo. Esto lo deseo, lo digo. No, acá lo que yo estoy tratando de plantear, extraído de On, son las características de la oralidad y de la escritura. ¿Está? Ustedes esto lo pueden corroborar con la fotocopia. ¿Puede ser lo que dijo Paula? Hoy lo del caballo, el ejemplo del caballo. Puede ser. Lo vinculaba a algo visual y en la escritura a algo funcional, a algo que. ¿Sí? ¿Qué? La palabra, lo sonoro, no tiene permanencia, se pierde. Lo escrito es permanente, como que queda registrado. ¿Está? Obviamente que pertenece al campo sonoro y al campo visual, uno no necesariamente no tiene que verlo. Tiene movimiento, este no tiene movimiento, la escritura, y se considera que son accionadas por un poder. ¿Por qué? Porque cuando uno habla, necesariamente tiene un interlocutor. Uno le habla algo a alguien. ¿Se entiende? Uno habla para comunicarse. Uno puede decir lo mismo con la escritura, pero en el caso de la escritura uno puede escribir para sí y puede, uno también puede hablar para sí, y estamos hablando en el mismo caso que plantea la compañera, del mismo proceso. En realidad es cómo se piensa una cosa y cómo se piensa la otra cosa. ¿Te entiendo o estoy confuso? Bueno, listo. Es el poder que da de la palabra, no es confuso. ¿Cómo? No, el. Fue claro. El te acordás de filosofía, el poder que da de la palabra, las culturas. Una palabra tiene un poder de crear la cosa. En cambio, para nosotros la palabra es una etiqueta. Es lo que se explique, Asociado a la sociedad. Bueno, porque él habla de la realidad. está bien. En realidad es como se ve. Recuerda que el mundo tiene la oralidad o los que no tienen escritura. Nuestra oralidad es una oralidad secundaria. Nosotros también tenemos oralidad, pero secundaria, condicionada por la escritura. Justamente porque una persona no sabe escribir. Pero cuando una persona sabe escribir desde la cultura escrita, uno asocia a la palabra que la cosa representa. Porque vos sabés la cultura escrita. Bueno. Está bien. Bueno, hay que tenerle lo volvemos a ver. Sí. ¿Está? Da un ejemplo también.